Pajarillo, pajarillo, pajarillo barranqueño, qué bonitos ojos tienes, lástima que tengas dueño. Qué pajarillo es aquel que canta en aquella lima, anda y dile que no cante, que a mi corazón lastima. Qué pajarillo es aquel que canta en aquella higuera, anda y dile que no cante, que espere a que yo me muera. Toma esta llavita de oro, abre mi pecho y verás lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das. Esta cajita de oro, mira lo que lleva dentro, lleva amores, lleva celos y un poco de sentimiento. Ya con esto me despido, con el alma entristecida, ya te canté los dolores y las penas de mi vida.